El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro. El plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. A los amigos y a los que no también. Watch out. Georgie in the afternoon. 95.9. 086-00-00-95. Como me encanta interrumpir. Muy buen sábado para todos ustedes. Espero que estén muy bien escuchándonos desde algún lugar, desde el otro lado, como decimos siempre. Les tengo algunas noticias desde este lado del charco, de este lado del mundo. Ya hay fecha para el estreno del documental o película de este señor gran cantante Freddie Mercury. Y recibí un email, una noticia donde dice que desde hace unos años lleva preparándose la película basada en la voz líder de Queen, Freddie Mercury, vuelvo a repetir, pero los constantes cambios de actores, protagonistas y variados contratiempos en el proyecto se han ido retrasando para su estreno. Se espera que el estreno de este documental película sea a finales del 2017. Sigue redactando el jefe de prensa de Queen, dice, no es que haya habido un anuncio oficial, un tráiler o algo por el estilo, sino que ha sido Brian May, el legendario guitarrista de la banda, que aparte es amigo de Armandito Fierro, después lo puede contar Armandito Fierro por qué, Brian May ha confirmado la fecha estimada en una reciente entrevista con el Daily Mail, que es un gran periódico de aquí de Estados Unidos. Así que vamos a esperar. Ya dicen que la película está lista, finalizada. Quien va a interpretar a Freddie Mercury es Rami Malek. Rami Malek, que es muy conocido por una serie que acá en Estados Unidos se llama Mr. Robot. Así que bueno, esos son los planes de Queen por ahora. Y voy a seguir interrumpiendo como hago sábado a sábado. Un gran saludo para toda la gente, vuelvo a repetir, que está sintonizando tal como soy. Mi nombre es Luis Pietanesi, informando con algunas noticias internacionales. Georgie in the afternoon. 95.9. ¿Y qué banda hay? 24 horas de Guante Blanco hicimos. Guante Blanco. Sí, casi salieron llorando. Llorando, te digo. Ajá. Solo a mí me queda y 24 horas para encontrarte sobre esta tierra. ¿Y cómo puede ser Acabamos de escuchar 24 horas de Guante Blanco, con un fragmento del audio que Cultura de Godoy Cruz subió a YouTube con motivo del último disco de Pariola Choca, homenaje al rock mendocino. Antes de comenzar la canción, a quienes oíamos hablar eran a Claudio Bracheta y a Pepe Cambría, grandes músicos de rock mendocino siempre presentes en Tal Como Soy por la amistad y el cariño que nos une a ellos. Pero ahora, acá en el estudio, a quien vamos a escuchar hablar es a Osvaldo Di Cesare de Guante Blanco. Bienvenido a Tal Como Soy, Osvaldo. Muchas gracias, Cinda. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Y bueno, nosotros somos los agradecidos de esta invitación y compartir este momento con ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Te está acompañando tu hijo? Así es. ¿El actual tecladista? Así es. Si no me equivoco, Martín. Bienvenido a Tal Como Soy, Martín. Gracias. ¿Cómo se sienten? Yo hace poco los vi en Terra Maipú. Bien, y me encantó, aparte con esa energía, esa potencia, sí. Las canciones que, bueno, la canción de toda la vida, cómo las interpretaron, bueno, como si fueran los mismos adolescentes de aquella época en que nació la banda, ¿no? Así es. Y para mí fue todo un descubrimiento, porque era mi primera vez con ustedes, pero yo no soy de Mendoza. Ah. Entonces yo estoy aprendiendo mucho de rock mendocino, bueno, gracias al Plomo del Rock, Armando Fierro, gracias a este libro que tengo acá del Rolly Jiménez, que bueno, es mi amigo y me lo regaló. Qué bueno. Entonces, verlos a ustedes en directo y escuchar las letras de las canciones primero, ¿no? Todas letras que llegan al alma, o sea, un rock, un blues, un pop, pero que llega al alma. Y después la cantidad de años que lo dijiste ese día en ese show, y bueno, también me lo comentaste después por privado. 34 años, una de las bandas de rock mendocina. Una de las tantas lindas y buenas bandas de rock que todavía seguimos vivos, gracias a Dios. Pero sí, sí, realmente 34 años juntos. Si bien hubieron algunos impas por ahí, pero porque la vida así nos lo imponía. Pero muy, muy contentos, muy felices de seguir compartiendo ese grupo de amigos para seguir compartiendo precisamente algo muy lindo que es la música. Así que bueno, realmente felices, agradecidos a la vida de seguir juntos compartiendo uno de los hobbies más lindos que te regala el destino, que es la música. Y yo siempre aclaro, digo lo mismo, no muchas personas en la vida pueden decir que llevan 34 años juntos. Haber crecido juntos, haber compartido un montón de cosas de la vida y de la música juntos y reencontrarnos con músicos de aquella época en una parrillada, en un festival de rock, en un teatro, en un cine, nos sigue emocionando. Así que, bueno, vaya también nuestra gran admiración para el resto de los músicos mendocinos que en aquellos años estuvieron con nosotros. Siempre guardamos muy lindos recuerdos de, qué sé yo, de Martes 13, de Ray Van Pérez, Bicicleta, La Montaña, Los Enanitos Verdes, Alcohol Etílico. Pero bien, realmente felices, muy agradecidos. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Tal Como Soy y hay cosas que la gente no va a poder ver por más que la contemos. Qué bueno. Osvaldo ha traído una carpeta, que él ahora la va a mostrar, con los recuerdos. Sí. ¿Sí? Sí. De Guante Blanco. Sí, sí. Bueno, esta carpeta es parte de nuestra historia. Como verán, Y para los que no pueden ver, les comento, porque esto es radio, las hojas ya están con ese típico color amarillo, testigo del paso del tiempo de estos 34 años. Y siempre vamos agregando cosas, recortes de diario, tarjetas que antes se imprimían para los bailes, recitales de colegios secundarios. La fotocopia. Sí. Así que bueno, antes era todo una movida de esas promociones de colegios secundarios. Y por supuesto, verte en un afiche por las calles de Mendoza, anunciando tu próximo toque. Y bueno, ahora... con los espacios en blanco para poner el local. Exacto, porque se hacía. Exactamente. Que iba a tener suerte. Exactamente, vos lo has dicho, Armando. Antes se hacía el logo, se dejaba simplemente guante blanco arriba, la foto nuestra, y abajo se llenaba o se rellenaba con crayón o marcador el lugar donde ibas a tocar. Exactamente. Flyer y póster eran los de antes. Exactamente. Sí. Así. Que eran pura creatividad. A puro engrudo. Sí. Y la cantidad de chicos que asistían y cómo se disfrutaba de ese momento, cómo no pasaba nada extraño, cómo nos cuidábamos entre nosotros. Realmente uno añora eso, ¿no? Porque ve las cosas que pasan hoy en día en festivales o en juntadas de grupo, sí. Y realmente es preocupante. Así que bueno. Acá estamos mostrando nuestra historia de hace años. También algo que muy pocos grupos les había pasado en aquel entonces, porque, como te dije recién, en contacto con el resto de los chicos de grupo de los años 80, pero muy pocos grupos teníamos la suerte de que asistieran vecinos, amigos, compañeros de primaria, secundaria, a nuestros ensayos. Esos ensayos también servían para despertar o darle ese toquecito de ilusión a aquellos nuevos chicos que querían formar su propia banda de rock. Pero también nos pedían cosas como, por ejemplo, silla de ruedas. Y yo acá tengo una nota donde una de las asociaciones ONG de Mendoza nos pidió una silla de ruedas, pero por supuesto nosotros éramos unos secos, no teníamos plata, claro. Nuestros padres con ahorro nos compraban nuestros instrumentos, así que la mejor forma era organizar festivales, encuentros. Y por supuesto que lo organizábamos. Y la entrada era simplemente para comprar una silla de ruedas. Y así lo logramos. Qué lindo. Así se trabajaba antiguamente. Sí. Años 80. El rockero de los años 80 de Mendoza se caracterizó por ser un tipo muy solidario. Demasiado a veces. Con pocos instrumentos, con una colaboración de todo el mundo. El que tenía cable llevaba cable, el que tenía reflectores llevaba reflectores. Tal cual. El que podía rimar, que en esa época, como tal dice cual. La canción de Charlie García, nadie tenía un miserable amplificador. Sí, el que podía agregar algo al espectáculo, lo agregaba. Y todo era algo mágico. Se formaban unos encuentros mágicos donde las bandas eran verdaderos grupos de amigos. Tal es así que cada vez que se encuentran, ya veteranos todos, estamos hablando de gente de los años 80, se ríen, lloran. Sí. Estamos viendo en este momento un dibujazo. Así, una nena de 10 años en aquellos años veía al que cantaba en guante blanco con su guitarra y con su guante en la mano derecha y diciendo o escribiendo la letra que ella más le impactó, que era extraterrestre. Entonces, siempre guardo con mucho afecto y recuerdo este dibujito que lo hizo ella. Y en uno de los recitales se acercó y dice: Osvaldo, te quiero regalar mi dibujo. Y bueno, y acá está. Y ahí está. Sí. ¿Sabes por qué lo has guardado? Sí. Porque sos de los años 80. Y el otro día me emocionaba con Carlito Balá, salvando las distancias. Sí. Tiene una biblioteca infernalmente grande, que ha guardado todos los dibujos y ha guardado todas las cartas y recuerdos, porque también de eso vivimos, del recuerdo también vivimos, pero en positivo, por supuesto, para seguir haciendo. Sí, es así, Armando. Así que bueno, acá estamos, 34 años juntos, seguimos con, como vos lo dijiste, Cinda, con las mismas ganas, el mismo ímpetu, la misma simpleza y sencillez de aquellos años, haciendo nuestros temas, nuestra letra, nuestra música, nuestros arreglos. Lo dije esa noche que ustedes nos conocieron ahí en ese toque, que la única banda de rock que hoy sigue viva, pero que le hemos agregado un integrante más, que es el cocinero de la banda. Uh-huh. Es la única banda de rock que tiene un cocinero propio. Con el Matambre al Roquefort. Exacto, ahí fue el tema, Matambre al Roquefort. Esa canción tiene un mensaje subliminal, tiene un mensaje, como esa bebida cola, que no la vamos a nombrar, porque ya bastante propaganda tiene. Tiene un mensaje subliminal. Usted canta esa canción y a todo el mundo le da ganas de salir corriendo a primera parrilla que se cruce. Sí, es cierto, Armando. Es porque así. Dice uno, Matambre al Roquefort. ¿Puede haber algo más exquisito que un Matambre al Roquefort? Así es. Bueno, y con amigos. Y con amigos. Vos lo has dicho, Armando. Por eso que felices, Cinda, felices, Armando. Esa es la palabra, la única palabra que nos nace de 34 años juntos, los mismos chicos de barrio, así que nada, contentos. ¿Tienen digitalizada toda esta información? La vamos a hacer. Lo la vamos que a hacer ya. Cuanto antes, sí Martín, sí, ya Martín sabes, se encarga. Es tu responsabilidad. Así es. Y después página web tienen. Vamos a hacer también, claro. Viste que hoy en día recién lo hablábamos, sí, las redes, los medios. Como tienen nosotros que somos presentes. Viejos, y siempre guardamos papeles, pero claro. Ahora le vamos a delegar la responsabilidad. Wikipedia también. Exacto. Que es gratis, ahí exacto. Te das de usuario, bueno, contraseña y subís la biografía de Guante Blanco. Siempre apuntando a las nuevas generaciones y a dar el ejemplo a los chicos que vienen. Claro. Esa es la finalidad. De que se pueda hacer rock sano. Que uh-huh. Se pueda hacer música bien, que se puede hacer, y no importa si mal o bien, pero lo importante es que es tuyo. Exactamente. Y punto. Y ya está. Te voy a contar una anécdota. Sí. El Marcelo López, tu amigo, sí. Un día se aparece por casa y nos dice, no quiero perder toda esta información. Quisiera resguardarla en formato digital. Lo que he leído, los recortes que trajo, todo lo que trajo, fotografía, tal como vos. Estuvimos casi 4 meses ordenando toda la información y digitalizándola. Hoy por hoy el Marcelo ha digitalizado toda una trayectoria desde Ala Disidente hasta la fecha, porque lo sigue haciendo. Un trabajo infernal, pero con mucha satisfacción porque quedás cubierto, quedás diciendo... Buen trabajo, sigamos adelante, sigamos recopilando, sigamos haciendo la trayectoria. Creo que eso va a ser una función para el Martín, sí, sí. Yo, que no ha hablado, está calladito, y sí. Se va a tener que acomodar un poquito mejor, porque el micrófono ovni direccional está del lado de ahora, está del lado de Cinda. Él es así, Armando, él solamente toca sus teclas y lee, pero hablar prácticamente vino haciendo el apoyo al padre y a los chicos de Guante Blanco. Pero también es lindo lo que nos ha sucedido con esta nueva generación. Cada uno de nosotros, los integrantes de Guante Blanco, ya tenemos hijos, por supuesto. Claro. Les habla alguien que tiene 53 años, Joaquín, sí. El bajista, 55, René Grifulier, el de la guitarra, también 55, creo que se me está quedando uno, creo que tiene 56. Es decir que ya algunos con nietos, como por ejemplo Joaquín Genco, y la gran satisfacción que tenemos es que o alguno de nuestros hijos o alguno de nuestros nietos toca un instrumento o canta o escribe, es decir, hace arte, sí. Y eso está muy bueno, y nos sentimos sumamente orgullosos como músicos y como seres humanos, como padres, como abuelos, de haberle transmitido ese buen ejemplo a la descendencia nuestra. Así que bueno, felices, estamos más que felices. Cuando volvamos ahora de una breve pausa que vamos a hacer, porque queremos escuchar una canción que se llama Adriana. Ah. Al regreso nos contás quién es Adriana. Dale. ¿Eh? Dale. Cuando quieras, Cristian. Adriana. Suceder. Pregunta. siempre lo quiso conocer. La noche anterior al día fatal, Adriana se entera de toda la verdad. Su madre le cuenta quién era su padre, sin saber que Adriana lo buscaba, lo buscaba solo para matar. Ah, ah, ah, Adriana. Ah, ah, ah, Adriana lo buscó. Adriana lo encontró. Colegio normal, docencia mortal, historia fatal. Adriana creció y siempre lo buscó para vengarse de todo su trauma solo con él. Adriana esa mañana en su mochila guardó una alquilada 38 ya limada, cargó camino a su colegio, planifica el momento que siempre esperó. Y para matar a su profesor. Ah, ah, ah, Adriana. Ah, ah, ah, Adriana lo mató. A su profesor, porque su padre era su profesor. Ah, ah, ah, Adriana. Ah, ah, ah, Adriana lo buscó. Adriana lo mató. Porque su padre era su profesor. Queremos contarte que nos está acompañando en el estudio Osvaldo Di Cesare, voz, líder y guitarrista de la banda de rock mendocina Guante Blanco, y su hijo Martín Di Cesare, también tecladista y miembro de la banda mendocina Guante Blanco. Una banda que ya tiene 34 años de trayectoria y que ha compartido escenario con los Enanitos Verdes, David Lebón. ¿Y cuántos discos tienen en su haber, Osvaldo? Tres. Tres tenemos Cinda, y cada uno de los discos tiene mínimo 7-8 temas cada disco. Por supuesto que con un esfuerzo terrible. Los dos primeros discos los grabamos en Bunker y el tercer disco lo grabamos en Estudio Sanesi. ¿Sos de la época del Bunker del Germán Holguín? Así es, ahí está. De hecho, el productor del segundo disco es Germán Holguín. Ex Martes 13, él fue el que nos ¿Me hizo decís los nombres de los discos? El primero es así de sencillo, como Guante Blanco. Guante Blanco. El segundo, teníamos que buscar el tema que más les gustaba a la gente y le pusimos 24 horas. Uh-huh. Y este último tercer disco se llama simplemente Adriana. Adriana. Y te doy pie para que preguntes. ¿Y Adriana existe? ¿Es real? Sí, existe. ¿Cualquiera puede ser Adriana? Sí, sí. Sí, Cinda. Por eso este tema, lo hablábamos recién en el corte o mientras escuchábamos el tema, cualquiera en este momento está siendo Adriana. Cualquiera puede llegar a ser Adriana el día de mañana y para que no hayan más Adrianas en el futuro. Así que bueno, este tema, para los que escucharon y tal vez no interpretaron, trata y habla de todas aquellas niñas, adolescentes que han sido abusadas, ultrajadas, ya sea por familiares directos o por gente allegada a esa familia, y que termina de la peor forma. Y a veces no termina de la peor forma, pero cuando se enteran los padres, es algo terrible. Entonces, para que no hayan más, Adriana, hicimos este tema. Gracias, Osvaldo. Por favor. ¡Qué momento! Si nos quedamos todos... ¡Qué momento, eh! Porque es un momento muy actual, muy, muy down, muy para abajo, pero es la realidad que nos toca vivir. Sí. Está muy callado, Martín. Martín se viene incorporando. ¿Hace cuántos años que te venís incorporando a la banda? Y ya 2 años que vengo. ¿Y edad que tenés? 18. Entonces hace 18 años que se viene incorporando, porque me imagino que, sí. Osvaldito, sí, sí, en la casa de Di César es que se escuchó siempre. Música. Música y guante blanco. Y nene, te tenés que saber la canción. Y nene, no puedes eso, no, fan número uno. Sí. Decime, sos tecladista, pero para la vieja jerga, soy el que toca las chapas. Sí, el que toca. Por ahí te lo han dicho, che, ¿vamos a probar las chapas? El Lorito, el otro tecladista del grupo, por ahí me dice, vamos a tocar las chapas. Se está perdiendo el viejo vocabulario, sí. El viejo vocabulario de los sonidistas, de los plomos, sí. No hay que perderlo. Sí. ¿Por qué? Porque es eso justamente, no perder la esencia. Estás con una gran banda. Cuando se te propone incorporarte, ¿era porque vos ya te venías perfilando? O sea, como estabas en la gatera, estabas esperando el campanazo para salir corriendo con toda la banda. ¿Cómo es ese momento? ¿Te preparaste? ¿Ya lo tenías ya cocinado? Contanos. Sí, estudié piano 1 año y más o menos ya cuando iba a mitad de año ya de estudio de piano, me iba tocando los temas de ellos, ya... Más o menos preparándome para... Porque ya tenía más o menos pensado ya tocar en la banda de ellos. Así que bueno, cuando terminé ese año... Lo venías maquinando el tema. Sí, sí. O sí. Sea que el puesto estaba, pero lo venía ahí cuidando, como diciendo... Che, sí, viejo, no sí. Vaya a meter a nadie. Estoy sí. Yo, voy yo. Sí. ¿Sabés qué te puede haber pasado? Salvando la distancia, Legardito Pobés... Era un admirador de Rudas, era un fanático, era público, tenía el cogote doblado al revés porque era público. El Gardito Pobés se mete en martes 13 también, pero lo tuvieron que esperar un poquito, porque él venía, la venía remando. Lo esperaron, ahora es el guitarrista de muchísimas bandas, se convirtió. Sí, uno de los mejores guitarristas que tiene el rock mendocino. No sé. Exacto. Él no quiere que sea así porque, sí, porque el Edgardo odia las comparaciones, quién es mejor, sí. Quién es peor. Entonces sí. Aprendí también a respetar bueno. Eso del Edgardito. ¿Sabés, Armando y Cinda? Yo en este momento estoy recordando una linda, ya que tocó el tema de las teclas, Armando, con el Tincho. No quiero dejar pasar este pequeño momento porque se los quiero regalar un recuerdo muy lindo. Corría el año 88 en Maipú, una noche que llovía mucho. Habíamos sido invitados para tocar con otra banda que en esos momentos eran de Mendoza, se habían ido a Buenos Aires, estuvieron 3-4 años allá y ya esa productora de Buenos Aires vendía muy bien a Soda Stereo en Chile y donde Soda Stereo ya tenía proyectado subir hacia Centroamérica y por supuesto que detrás de ellos, esa banda con la que a nosotros nos tocó ser de teloneros esa noche iban detrás de Soda Stereo. Esa noche en el cambiador compartimos, por supuesto, juntos la previa de subir al escenario. Nos sacábamos fotos antes y después. Pero el tecladista de esa banda, ya les voy a decir cómo se llama esa banda, le sorprendió mucho que nuestro tecladista era no vidente. Nuestro primer tecladista de la banda, Ricardo Alvea, que vaya mi cariño y mi saludo, que en la casa de él, allá por el 82, todos los domingos después de almuerzo, que es un embole en todos los lugares del mundo que no sabe qué hacer, sí, el domingo después que almorzás, el punto de encuentro era en la casa de Ricardo. ¿Pero por qué la casa de Ricardo? Porque tenía su piano, él estudió piano, se recibió de concertista de piano, 8 años estudiando teclas, y por supuesto él perdió su vista por glaucoma, una patología que es presión intraocular, y desarrolló mucho más aún su tacto, y ni hablar el oído. Así que fue la unión en aquellos años, Ricardo Alvea, en esa esquina de Padre Vázquez y Falucho, donde con Joaquín, que también tenía una guitarra, yo tenía una guitarra criolla, destapábamos el piano de Ricardo Alvea, le poníamos un micrófono y por un Audinac y por dos chanchas que en aquellos años se llamaban chanchas a los bafles grandes, le hablo así para aquellos chicos que son jóvenes y que no saben qué es lo que es una chancha, la chancha en la jerga nuestra, y el plomo lo sabe, eran esos bafles enormes que pesaban 50 kilos cada uno y que el plomo lo levantaba, por eso que el plomo mientras más grande y con más fuerza fuese mejor. Y ahí empezó a ensayar Guante Blanco. Había una parada de colectivo en esa esquina y la gente, mientras esperaba el colectivo, asomaba sus cabecitas para escuchar qué hacíamos nosotros. Después que terminamos de tocar esa noche del año 88 en la Sociedad Española, que llovía mucho, se arrima el tecladista de la otra banda, lo saluda a Ricardo y le dice: ¿cómo el día de mañana me gustaría tocar como vos? Ese tecladista se llamaba, nada más ni nada menos, que Dávila. El tecladista de los Enanitos Verdes. Entonces, fue uno de los primeros tecladistas que tuvo la banda. Cuando también a ellos les gustó mucho el Marciano Cantero, me encanta ese tema que dice extraterrestre. En algún momento te lo voy a robar. Pero sí, le digo, Marciano, cuando vos quieras. Felipe Staiti estaba al lado. No tengo la foto en este momento acá de ese camarín, porque hay fotos que documentan ese momento. Las tiene en Rodolfo Escudero, que fue nuestro primer saxofonista, porque en aquellos años incorporar un saxo a una banda de rock mendocino, sobre todo para los temas lentos, era un toque muy distintivo. Entonces nosotros buscamos alguien que tocara el saxo, y nos fue muy bien, realmente nos fue muy bien. No quería dejar pasar este momento para recordar y mandarle ese gran cariño y ese afecto a Ricardo Alvea, que hoy sigue con su problema, que ha superado su problema de no vidente, trabaja en el Banco Nación, ha hecho una carrera espectacular, estudió abogacía, tiene un hijo espectacular y seguimos juntos. Así que mi cariño a nuestro primer tecladista, después el segundo tecladista, Sergio Boracelli, que también lo quiero nombrar, al cual el Tincho le tiene mucho respeto, y sigue siendo actualmente nuestro primer tecladista, y el Tincho, al incorporarse hace 2 años, le sigue preguntando a él cómo se hacen las cosas con las teclas, sin faltarle el respeto al músico mayor, pero sí tratando de chuparle toda esa experiencia que las generaciones nuevas quieren de nosotros los viejos. Así que, y nosotros, que nos cuesta decir mucho que no, a todos los regalamos, todos lo damos, por eso me encanta que vayan chicos a escuchar nuestros ensayos, van con sus padres. También nos llaman los padres a los 3 o 4 días que han tenido que comprar un instrumento nuevo, porque dice: che, ¿sabes lo que le pasó a mi hijo? Le encantó cómo tocaba el baterista, así que me das la data donde puedo ir a comprar una batería, porque quiere empezar a tocar la batería. Y nosotros ahí decimos: bueno, misión cumplida. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina del 15 al 21 de abril. Sábado 15 de abril, 21:30, espectáculo Somos Tango, con Alter Tango, Araca, Aires Urbanos, Andrés Leoni y Julio Covielo, en el Teatro Independencia, Chile 1754, Ciudad de Mendoza. A las 22 horas, Gustavo Maturano y los Hombres de Sepia, en el Teatro Imperial, Pescara y Perón, de Maipú, Mendoza. A las 22:30, Reason en vivo, en Maldito Perro Rock Bar, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. A las 22:30 horas, On The Rocks se presenta en Star 77 Rock Bar and Grill, en la Valle 120, Ciudad de Mendoza. A las 22:30 horas, Acústicazo Trío estará en Historias Bar, El Chayao, Las Heras, Mendoza. A las 23 horas, La Bolivian presentará nuevas canciones en Aristides, Villanueva 443, Ciudad de Mendoza. A partir de las 23 horas, Rockin' Rollin' Stone, tributo a los Rollin', estarán en Hangar 52, Hipólito Yrigoyen y Rawson de San Rafael, y en Estilo, Rancho Aparte, Ruta 188 y Silvio Tricherry de General Alvear, Mendoza. A las 23:30 horas, Tour de los Bares en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Domingo, 16 de abril, 14 horas, Ruby y los Blues Deluxe, con Marcelo López como músico invitado, en Del Barrio, Fábrica de Cerveza, Las Heras, Mendoza. Jueves 20 de abril, a las 21:30 horas, Three Festival de Jazz, con Swing Trio y Negro Falucho, en la Nave Cultural de Mendoza Ciudad. Y a las 22:30 horas se presentan Dopamina más Índigo en Lobby Bar San Martín y Peltier de Mendoza Ciudad. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Georgie and the Oscars in 95.9. Good music. Con esta mi segunda interrupción, les cuento otro chisme. Robert Smith, líder de The Cure, cuando todos pensábamos en algún momento ya habían calificado muchos que era una banda dark y que bla bla bla, en realidad hacen muy buena música. No sé por qué la calificaron de dark, pero bueno, más allá de eso, Robert Smith, en una conferencia de prensa, muy serio primero y después riéndose, dio a conocer que le gustaría hacer, junto con The Cure, obvio, un disco tributo. Entonces le preguntaron, pero ok, ¿a qué grupo o solista elegirías? Y él dijo, me gustaría meter principalmente a Michael Jackson, David Bowie, Prince, George Michael y todos los grandes de la música que lamentablemente se han ido. ¿Se imaginan ustedes a The Cure versionando a Michael Jackson, por ejemplo? ¿Se lo imaginan versionando a Prince? No sé, vamos a esperar, vamos a estar más atentos a esta noticia. Por otro lado, cuando ya creíamos que Aerosmith, Steven Tyler y su banda se habían separado supuestamente definitivamente, y tengo entendido que uno de los últimos recitales fue en Argentina, bueno, parece que no. Parece que hay un productor que lo está por tentar con algunos milloncitos de dólares para que toquen en un festival de rock que se va a realizar en Sevilla, España. No es tan confirmado el dato, pero le voy a dar seguimiento para seguir informándonos. Qué lindo sábado. A lo mejor vuelvo a interrumpir. Uno nunca sabe. Georgie and the Oscars in 95.9. Good music. Good friend. Seguimos aquí en el estudio de la radio junto a Osvaldo y Martín Di Cesare. Me gustaría, Osvaldo, que habláramos un poco de esta comunión entre la música y una profesión y una carrera. Son pocos los músicos, a menos que yo conozco acá en Mendoza, que se han dedicado a la música por un lado y que han hecho una o varias carreras por el otro. Y vos sos uno de ellos. Sos médico cirujano, médico obstetra, médico laboral y aparte músico y compositor. ¿Es verdad que el que toca nunca baila? Así es, porque mientras estás tocando no podés bailar, pero sí, se puede. Esto se lo podemos aplicar tanto a la música como a la profesión de galeno, como le voy a decir como se decía antes. Galeno. Sí. Doctor facultativo en medicina. Así es. ¿Cuántas palabras que nos hemos ido olvidando de este vocabulario tan exquisito que tenemos? Así es, y sí. respondiendo a la pregunta de Cinda, es total. Primero es una suerte, ¿no? Agradecido al destino, a la vida, a mis padres, a mis amigos, porque yo siempre digo y lo voy a seguir diciendo que yo soy médico gracias a la música. Y eso muy pocos tienen también la dicha de decirlo. Haber tenido la posibilidad, también la perseverancia, porque vengo de una familia humilde donde todo costaba, uh-huh, de haber estudiado y haber llegado a ser médico, sí, sí, pero sin haber descuidado a las amistades del barrio con la que uno crece, y entre esas amistades estaba la música. Entonces, muy bien, cuando llegábamos de Buenos Aires, de haber grabado nuestro demo en el año 88 en Estudios del Cielito, donde ahí conocemos a Benfield La Brusela, donde conocemos a Sandri Celeste, y el que nos produjo en ese momento era Mario Lastiri, el ex productor de Sumo. Cuando veníamos en el tren de vuelta con la cinta abierta, nos preguntamos, yo le pregunté al resto de la banda, ¿ahora qué? ¿Cuál es nuestro paso a seguir? Y cuando me di cuenta que no todos tirábamos para el mismo lugar, por ejemplo, Joaquín ya tenía su hijo, ya había comenzado a ser peluquero, a dar sus primeros pasos como peluquero, y era muy duro para él dejar a su familia, comía de su peluquería, lo mismo que Ricardo con su ceguera, había empezado su carrera de abogacía. Y cuando vos te das cuenta que un grupo de amigos no va para el mismo lugar, es conveniente hablar a tiempo, de frente, sinceramente, y decir, bueno, muchachos, replanteemos nuevamente esto. Guante Blanco, ahora, que hace música, ¿para qué? ¿Para ser famosos o para pasar un rato lindo de amigos y lo tomamos como hobby? Y bueno, nos salió muy bien a todos, porque todos quedamos conformes, cada uno siguió su vida particular. Yo agarré mi bolso y me fui a Córdoba, pero cuando volví de Córdoba, adivina quién me dio la bienvenida en el Polideportivo de Maipú. Mis propios amigos del barrio y los chicos de Guante Blanco organizaron un gran almuerzo para darle la bienvenida al flamante doctor. ¿Botellero o cruzado? Botellero. ¿Hasta la muerte? Hasta la muerte. ¿Por qué hay más? Siempre que pregunto eso, ¿por qué siempre hay más botellero que cruzado? Y debe ser una pasión. Martín, ¿botellero o cruzado? Botellero. También, ¿viste? Sí, sí. Vamos a enviar unos saluditos que nos están escuchando por internet, Claudia Clonti y Gabriela Garro, que están escuchando desde el celular y desde Buenos Aires, porque viajaron para ver Séptimo Día. Ah, qué bonito. Un beso muy grande a las dos chicas. También otro beso a David Reyes, al Walter Elefante y a José Luis Delán, que también nos están escuchando. Ya me dio hambre, dijiste Walter Elefante, ya me dio hambre. Walter, es muy probable que pase por ahí. Martín, contanos un poco qué es lo que vas a hacer hoy. Hoy tengo un ensayo con la banda Zeta Litro, que me han invitado para ser músico invitado de su toque, que va a ser el 5 de mayo en Estación Gutiérrez. Así que bueno, hoy tengo el ensayo con Zeta Litro. Qué lindo, otro sí, de las bandas que vamos a tener que traer, Armandito. Zeta Litro, me gusta. ¿A qué se debe eso? ¿Es alguna bebida a cola? Desconozco el origen del nombre. Mire que he tomado, don Martín, he tomado algunos brebajes infernales de asqueroso. Y me dijeron, no, tenés que tomar helado esto, porque de otra forma no se puede tomar. En una oportunidad, te lo cuento así. Barrio de Matadero, Buenos Aires. Para el camión. Y baja una que tenían en promoción, se llamaba Fulvito. Lo agarramos al camionero, lo agarramos así con nuestras garras, lo llevamos al garaje del trabajo y le dijimos, la tomamos primero, después la tomamos nosotros. Sí. Y no la quería tomar. Ahí está. No la quería tomar. Imagínate lo que eran. Era imposible. Ni con vino tinto se podía mezclar la bebida esa. Zeta Litro. Bien. Una banda que se las trae. Decime el género que manejan, qué es lo que hace. Bueno, ellos hacen rock, tienen algunos temas de blues también. Bueno, ese sería el género principal de ellos, rock blues. ¿Blues? Un blues buen, bien blues arrastrado, bien, ese bien, bien blues. Bien, bien. Ese bien de, para poner en sala de doctores ginecólogos. Ese, así con chan, chan, chan, chan. Cosa que la gente se vaya preparando, ¿no? Osvaldo, sí. Como es la primera vez que venís a Tal Como Soy, te voy a hacer una pregunta. Con gusto. Que después ya no te lo voy a hacer más. Con gusto. ¿Por qué Guante Blanco? Guante Blanco nace en uno de esos ensayos de domingo en la casa de Ricardo Alvea, como recién comenté, porque aparte de ser un gran comedor antiguo con muebles de antaño, se guardaba la ropa de su madre, de su abuela, de sus hermanas, y entre ellos estaba un vestido de novia que hasta el día de hoy recuerdo, con esos guantes largos que llegaban hasta el codo. Me llamó tanto la atención esa prenda, también lo había visto en las fotos de casamiento de mi madre, y hasta ese entonces no teníamos un nombre que llegara, que interesara o que gustara. Saltó la idea de Guante Blanco, no hubo risa, por lo tanto eso significa un sí, y quedó. No recuerdo bien la fecha, pero sí que corría el año 85-86, porque al comienzo no teníamos nombre. Y como te escribí por ahí, en el año 82, que cuando nace la banda, nos invitan de un festival de la canción navideña. Diciembre del año 82. Yo ya tenía un tema escrito, que se llamaba Sueño de Paz, donde un chico pequeño, de 7 años, le escribe una carta a Papá Noel, diciéndole que lo único que quería en este mundo era paz, que no quería regalos, simplemente que no hubiese más guerra. Y bueno, y pegó el tema entre 40 postulantes, porque el que ganaba iba a Chapadmalal, a Buenos Aires. Salimos segundo, y ahí nos dimos cuenta que ese grupo de amigos de barrio humilde hacía cosas que a la gente le gustaba. ¿Por qué? Porque antes de terminar el tema, todo el teatro se paró y aplaudía precisamente de pie. Y dijimos, wow, acá hay algo que es algo muy fuerte. Y seguimos, en ese entonces era Ricardo Alvea, Edgardo Budini y yo en una simple guitarrita criolla. Y ya después se incorpora a Joaquín, que él vende su guitarra para comprarse un bajo. Joaquín es bajista por obligación, porque alguien tenía que tocar el bajo. Y después llega Pache Manrique, que fue el primer baterista de Guante Blanco. Y hablando de baterista, Zeta Litro, el baterista, sí, de Zeta Litro, sí, es Federico Iglesias, nuestro actual baterista. Exacto. Y por supuesto, sin olvidarnos de Pache Manrique, él sigue siendo nuestro percusionista. Uh-huh. Se respetan entre los dos, el viejo Pache, baterista de la banda, con el actual baterista de la banda, Federico. Así que eso está muy bueno, me indica que la música va más allá, que no conoce de egoísmos musicales. Cuando se toca, cuando se hace música, no importa quién sea el más antiguo o el que toque mejor, simplemente se toca. Usted sabe que cuando estaba haciendo el guión, Cinda, yo le pregunto, Guante Blanco, y yo tenía dos, esta mística que usted acaba de dilucidar, yo le decía, banda de los 80. Esto se lo pusieron por o La Profesión de Osvaldo o por MacGregor Sick. Ah, sí. Por una de las dos tiene que ser el nombre. Sí, y usted me acaba de decir que era por los guantes del traje de novia. Sí, sí. Y aparte, Armando y Cinda, en aquellos años, si ustedes recuerdan, habían bandas de rock nacional donde utilizaban o nombres muy cortitos o nombres muy largos. Por ejemplo, Los Abuelos de la Nada. Sí. Y uno muy cortito, Sass, claro. Miguel Mateo. Otro largo, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, sí. Alcohol Etílico, Ray Van Peren, Martes 13. Siempre se buscaba o nombres largos o nombres cortitos. Y bueno, y a nosotros nos calzó Guante Blanco. Y acá estamos. Y ahora nos vamos a escuchar otra canción de Guante Blanco. ¡Vamos! Para sentirnos un poco que estamos por el espacio volando. Se titula Extraterrestres. Y nos vamos con el extraterrestre. camas era una nave espacial. Luces de colores, ellos de nuevo me despertarán. Largas que me pedirán guardar por siempre el secreto, así la gente no nos destruirá. Porque tengo extraterrestres que viven en mi habitación. Tal como soy, transitando los últimos minutos del programa de hoy. Mientras escuchábamos la canción, le hicimos firmar el libro a Osvaldo. Y ahí puso un afecto guante blanco. Muchas gracias a vos. Por favor, por esta visita. Eternamente gracias. Quiero que nos recuerdes a todos las vías de contacto de Guante Blanco. Bien, sí, en el Face está como Guante Blanco. También en YouTube pueden encontrar un par de temas. Uh-huh. Sobre todo esos temas, esos videos, esas imágenes las sube Joaquín. Van a encontrar en toques de Cava Vieja, cuando nos invitaban a el Canal 9, Canal 7, programas musicales de aquellos años. Así que bueno, las vías son varias. Ahí están nuestros números de teléfono. Uh-huh. Y está abierto siempre nuestro ensayo todos los viernes. Eso, que quiero que nos digas, ¿en dónde son los ensayos? Sí, los ensayos. Donde sientas olor a Matambre Roquefort. A Matambre Roquefort. Bueno, pero yo quiero saber porque me gustaría ir un día con Ángel gusto. Castro. Con gusto, están invitados todos los viernes a partir de las 21:30, 22, en Barrio Tejas Rojas, Manzana D, de Dedo, Casa 4. Eso es Maipú. Y por supuesto que antes de empezar el ensayo, primero llega nuestro cocinero, empieza a hacer brasas o a calentar el disco y serán bienvenidos no solo para escucharnos, sino para... Avisamos antes, para no... Lógico, para saber qué cantidad... Para que pongan más matambres de lo normal. Con gusto. ¿Tienen algún toque programado ustedes? Sí. ¿Recordás cuándo puede ser? Mira, todavía la fecha no está definida, pero sí, es en la zona sur de Mendoza. Nos van a confirmar en estos próximos días. Bueno. Nos quieren haciendo una presencia por San Rafael y también por Alvear. Pero lo más cerquita que tenemos es un videoclip. Porque ya nos entusiasmamos de nuevo. Los viejos nos pasaron el plumero, así que ahora nos van a tener que contener. Ya está programado grabar con actores incluso, con un guión como lo es Adriana, el videoclip de Adriana. Así que bueno, estamos en eso, estamos muy entusiasmados y todos los viernes ensayo para compartir entre amigos lo que más queremos, que es música. Gracias Osvaldo. Y gracias Martín, ¿querés compartir algo de tus actividades antes de que cerremos el programa de hoy? Sí, quería decirle que están todos invitados el 5 de mayo para vernos a nosotros, a la banda Z Litro, así que en Estación Gutiérrez, el 5 de mayo. Vas a escuchar el mejor blues, el mejor rock de la zona de Maipú, de la zona botellera de Maipú. Ustedes ponen el Matambre Roquefort. Dale. Y yo voy a poner una Z Litro. Dale. Que la vamos a mezclar con qué? Con un buen vinito tinto. Tomo el guante. Armandito Fierro, este es el momento de la bendición que baja del cielo. Así es. Hacemos la bendición. Hay algo que está dando vuelta en el universo y viene bajando. Pasa por nuestro ser, nuestro alma. Llega a nuestro corazón. ¿Y dónde termina, Osvaldito? En las manos. Este aplauso es para Guatemala. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora sí, hemos llegado al final de Tal Como Soy. Gracias, Osvaldo. Gracias, Martín, por ser gracias. Tal y como son. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi, y aquí en el estudio mi compañero de ruta Armandito Fierro. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial.